Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good answer. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro primer programa de este 2019 en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, 9 de enero. Continuando la 14ª temporada de Vértigo Radio, el programa dedicado a U2, con nuestros compañeros de siempre, casi desde el principio, desde el 2005. Óscar Puchades, ¿qué tal? ¿Qué tal? Feliz año, ¿cómo estáis? Feliz año. Sí, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. También tenemos a Carlos Miralles, ¿qué tal? Feliz año nuevo, felices tributos U2. Muy bien. Tal cual, por lado, ya han empezado, ahí. ¿No? Ya han empezado. Y programa 524. 24. Uh-huh. Sí, este programa número, el número 15 bien, de bien. Esta 14ª temporada, es. Para que contéis las estadísticas. Bueno, ya desde hoy no tendremos a todo el equipo al completo, pero bueno, saludamos a, como siempre, a José Manuel Lec, a Leo Catalán, a María José García Villarrubia, a Fernando Sánchez Arrocuello, a Pere Granel, aunque alguno de ellos lo tendremos en directo. La plantilla del equipo sigue. Hoy tenemos a Mónica Bello al control. Y bueno, pues hemos estado un par de semanas de vacaciones. Y mandamos un saludo, pues, al otro lado. A U2 Chile, por supuesto. A U2 Chile. Por supuesto. Un abrazo. Más. Y a los oyentes de la salsa de emisores municipales valencianes, que también en Escolten. Escolten, sí. Algún día haremos uno en Valencia, ¿eh? Sí, sí. Lo vamos a intentar. No, lo que pasa es que a lo mejor luego nos canean ahí, no, por... Nos escapan, seguro. Además, nos tienen más cerca, ¿eh?, que en inglés. Bueno, es que en inglés ni lo vamos a intentar, en inglés. Pero bueno, pero en valenciano yo me arriesgaría, aunque bueno, como saldría muchas... Tú ya presentaste una gala de Radio Manises hace unos cuantos años y hablas en valenciano. O sea, que sí, todo bueno, es intentarlo. Lo lleva un poco preparado, ¿no? Eso, pero bueno, normal. Aparte, aquí, el valenciano eres tú. Sí, hombre, como tal, sí, desde luego. Bueno, y Carlos Miralles también. Sí, yo nací en el Carmen. Ah, vale. Pero valenciano. Bueno, el resto somos de Cuenca, de Huesca, de Tarragona. Sí, sí, exacto. En fin, de todas las partes de España y luego también esa parte, gran parte desde Chile. Bueno, no nos enrollamos más. El programa pues continúa, como decíamos, con esta 14ª temporada. Mantenemos las secciones. Y bueno, pues vamos ya con las noticias para hacer el repaso de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas que no hemos tenido programa. Thank you. Bueno, bueno, Pérez nos sugiere que también podemos hacerlo en valenciano catalán. También. Se puede hacer, se acerca. Es muy parecido, pero bueno, sí, también pues, la mezcla podría ser ahí un poco sui generis, en fin. Lo importante es que nos entendamos y que estemos todos unidos. Gracias. Empezamos hablando pues de las Navidades, de la Nochebuena en Dublín, que bueno, pues no es una tradición porque todos los años no ocurre, pero si analizamos los últimos 10 años, pues salvo un par de ellos, Bono fundamentalmente ha participado en los conciertos o actuaciones clásicas que se hacen en la calle de artistas callejeros, pero que Nochebuena, sobre todo en la zona de Gaston Street, se utiliza para recaudar fondos para los para la comunidad sin techo, ¿no? De la gente que no tiene cobijo para dormir, pues recaudar dinero para ellos. Y bueno, estos últimos años pues siempre ha participado. El año pasado no estuvo, pero bueno, pues había la posibilidad este 2018 de que reapareciera. La verdad es que no lo valoramos en su justa medida. Es decir, ¿aquí en Valencia os suena algún concierto que se haya hecho para sacar dinero para los sin techo? No. No sé, en Valencia o en general, en alguna ciudad. Bueno, es que yo creo que... Eventos muy grandes quizás sí que se han hecho, pero así, pequeñitos, para recaudar cositas, no... Espérate, por eso te digo que es que allí lo hacen. ¿Aquí se puede tocar en la calle? Yo creo que no. El permiso, no, no. No, no, no hay verdad. No, no. O sea, que encima se llevaría multa. Con lo cual. Efectivamente, deberíamos empezar partiendo de ahí, ¿no? De que se pudiera permitir, sí, el tema de poder tocar, claro, en la calle. Estaría bien. Ahí se ve la cultura música que tiene en Irlanda. Claro. Que tenemos aquí. Efectivamente. Ni más ni menos. Y bueno, como decíamos, siempre surge esa posibilidad en Nochebuena. Y bueno, pues este año se montó un pequeño escenario en la entrada de del teatro, del Gaiety Theatre de Dublín. Al final de O'Connell Street, ya pegando al parque a uno de los parques más importantes de la ciudad. Y bueno, es en Stephen Green, es el parque. Pues bueno, ahí se montó el escenario. Y ya por la tarde se pudo ver por ahí a Brian, el seguridad de Bono, con lo cual ya pues blanco y en botella, ya estaba, ¿no? Claro, ya estaba ya estaba claro que Bono este año iba a participar. Y la sorpresa fue que, aparte de Bono, pues la acompañó The Edge. Vaya. Y bueno, pues allá pues a media tarde, cuando todos estamos aquí en España preparando la cena, reuniéndonos con la familia para pasar la Nochebuena, pues ellos salían al escenario, pues bueno, para tocar tres canciones en formato acústico, obviamente. Bono y The Edge empezaron con Louis Bigger, una de las canciones emblemáticas del último álbum de U2. Luego tocaron O Holy Night, un clásico villancico, uh-huh. Y luego pues terminaron con Baby's Christmas, Baby Please Come Home, la canción genial, bueno, una de las más importantes, ¿no? que tocaron en la época del 87 para recaudar fondos también, y que la pusimos antes de Navidades. Exacto. Para recordarla. Sí. La tocaron en directo acompañados de otros artistas de la talla pues de Glenn Hansard, y también estaba por ahí ahora no me acuerdo quién estaba por ahí. Nos pillas en tantos detalles que Damian Rice, Imelda May, y luego pues el resto de artistas que habían estado participando durante toda la tarde y gran parte de la noche. Se reunieron ahí todos juntos para cantar la canción. Y por supuesto muchísimos artistas que son desconocidos, sí, sí, claro. ¿No? Para nosotros, no eran solamente ellos, sino que estaba lleno de... Sí, de obviamente siempre atrae, ¿no? El hecho de poder ver a algún artista de la talla de Dudoso o de alguno de los irlandeses, porque es que claro, lo que estamos hablando, claro. en Dublín, en Irlanda, hay una cantidad de músicos de primera línea que bueno, pues llama la atención, pero es que también hay cientos de artistas que todavía no son famosos, pero que están en las calles tocando para el disfrute de la gente que sí, pasa sí, por allí a buscarse la vida. Y bueno, pues ese era el momento, ¿no? De esa unión, ¿no? De los artistas ya consagrados con gente con la que está empezando, ¿no? Y además, sobre todo, plantear, o sea, imaginar la situación para la gente que no ha podido disfrutar aún de la bella ciudad de Dublín. Grafton Street es como si fuera la calle Colón de Valencia, es decir, sí, sí, el centro neurálgico de las tiendas de compras. Una calle peatona en la que están a ambos lados de la calle todas las tiendas de moda que existen, ¿no? Es decir, es donde va la gente a comprar. Con lo cual, el contraste de la gente que va a comprar en las fechas de Navidades con los artistas cantando para poder recaudar, que es el sitio ideal para hacerlo, ¿no? O sea, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Dublín por la mañana? Ahí estaban tocando. Había un piano. Chico, o sea, el piano de cola. Había un piano de cola. Llevar un piano de cola con sus ruedecitas para arriba. Imagínatelo ahí en la calle Colón, aquí en Valencia. Claro. En el carril bici. Ya lo que faltaba ya, ¿no? Para repetarlo esto y que no se pueda ni mover. Había saxo, había eléctrica, había piano. En fin, eso es otro mundo, ¿no? Otra cultura, la irlandesa. Que, bueno, me gustaría también que aquí en Valencia y en España tuviera más, ¿no? El tema este de la música en las calles. Y bueno, después pues terminaron y obviamente pues se fueron a disfrutar de la Nochebuena con sus familias. Y bueno, pues hemos sabido que Bonnie y Dietz al menos sí que estaban en Dublín en Nochebuena. Larry probablemente también estaría, pero este es más difícil de verle. Y luego Adam Clayton lo hemos visto estas Navidades en Uruguay. De hecho se ha publicado una foto ya con su mujer y su hija, ¿no? Sí, era una niña lo que tenía. Y bueno, pues cada uno disfrutando de estas vacaciones después de la gira de la experiencia. Y bueno, pues ahora la incógnita de qué va a pasar en el 2019. Pues es una incógnita. No se sabe. Lo comentaremos. Lo que me gustó es ver a The Edge, porque nunca había estado The Edge. Sí, es verdad. Y no es que fuera solamente Bono, sino que Bono diría, venga, vaya, vente conmigo. Los dos. Estuvo muy bien. Y el vídeo, pues como siempre, lo puedes encontrar en YouTube y también en la página web de udesvalencia.com. Ahí estuvo Harry Cantas, que él hizo un par de vídeos muy chulos. Y los tenemos ahí para compartir con quien quiera volver a verlos. Luego ya, pues después del 24, obviamente el día de Navidad, y ya llegamos al 28 de diciembre. ¿Y el Leopards? ¿Leopards? No, este año 26, no se les vio en la carrera de caballos de Leopardstown. Y ahí no se les vio, o al menos no les pillaron, no les hicieron fotos. Y ya llegamos al día 28 de diciembre, que aquí en España, pues recordemos que son los Santos Inocentes. Y bueno, para habitualmente. Los sajones es el 1 de abril. Exactamente. Poisson d'Avril. Y como siempre, pues nos intentamos preparar alguna inocentada. Y la de este año fue que bueno, pues, iba a ser el padrino en la boda de Jordan y Diego Osorio, que se iba a celebrar en Granada, o que se iría a celebrar durante este 2019 en Granada, concretamente el día 10 de mayo, que es un viernes y que coincide con el cumpleaños de Jordan y de Bono. En fin, una noticia que, bueno, obviamente está inventada, pero que, bueno, podría darse, ¿no? Podría darse, sí, hombre, la fecha igual. Diego Osorio y Jordan siguen juntos, les encanta Granada, entendemos que en un futuro a lo mejor se puedan casar. Sí, no sabemos cuándo, no. Y quién sabe, aunque bueno, lo ideal, yo entiendo que aquí lo que harían sería casarse en Dublín, ¿no? Por ser el país o la ciudad de la chica. Aunque bueno, como estamos tan modernos, pues lo mismo decía, mira, pues nos casamos en Madrid o nos casamos en Granada, ¿por qué no? A lo mejor les hemos dado una idea. Exacto, sí, desde luego. Así que nada, lamentamos a los que cayeran y se hicieran ilusión de que fueran Granada. Ojalá. De todos modos, las reservas con cancelación gratuita de Booking y el resto de webs 28, para hoteles, creo que... El 28 de diciembre subieron. Petaron, sí, seguro, Booking, seguro. No quedaban ya. De hecho, se da por veraz porque cuando estuvieron en Madrid... Claro, es que era creíble, por eso fueron a Granada. Fueron a Granada. Fueron a ver el sitio. Sí, bueno, aquí. Claro, aquí. Aparte, en la Alhambra. ¿De qué color son los manteles de las mesas? ¿Te imaginas? Bueno, ahí no me gustan. Algún WhatsApp recibimos, alguno de nosotros. ¿Eh? Sí. Luego María José también se curró la invitación de la boda. Ya te digo, y tanto. Y bueno, en fin, ojalá. Aquí nos está recordando Pere también que... No, la actuación de Inhaler estos días de Navidad. En Nochevieja, creo que sí, creo que era Nochevieja. También fue bueno haberlo ahí escondido para que no lo reconocieran. Sí, en la parte de detrás sin llamar la atención, ¿no? Efectivamente, estuvo bueno escondido en la parte de detrás y viendo a su hijo, ¿no? Elijah, el hijo mayor, el de los dos chicos que tiene, pues el mayor, que bueno, tiene su banda Inhaler en Dublín, eso y que es, y que bueno, pues está ahí abriéndose hueco de momento en Irlanda. Oye, ojalá vengan aquí a Valencia, ¿no? Estaría guay. No estaría mal. Oye, mira. Les hemos invitado, ¿eh? Pues que vengan, o sea, la se les encuentra rápido, hombre. En fin, veremos qué ocurre. Bueno, vamos a escuchar una canción que seguramente el día 1 de enero sonó pues, en casa de casi todos los fans de YouTube o la pusieron en el móvil. Y bueno, es como todos sabéis, el día de Año Nuevo, New Year's Day, uno de los grandes singles de la banda. Y vamos a escuchar la versión en directo de Madrid de hace un par de meses. Versión 2018. Con esa versión bacalaera, por decirlo de alguna manera. De pechera. Is Madrid blessed? Is Spain? We'll be right back. ahí teníamos esa versión en directo de U2 en Madrid. Que bueno, hay que agradecérselo a la persona que lo compartió en el en Slink. Y que bueno, no está terminado de mezclar del todo. Está sobre todo pues la parte de The Edge, a Bono apenas se le oye. Pero bueno, sí, es una forma distinta de escucharlo, ¿no? Sí, porque claro, no es la habitual, desde luego. Con la verdad es que la parte de The Edge y la parte instrumental se oye fenomenal. Falta ahí un poco la voz de Bono. Pero bueno, es comentaba que es perfecta para hacer karaoke, ¿no? Desde luego. Y bueno, continuando con la evolución, ¿no? En el tiempo de lo que ha ocurrido este periodo que hemos estado fuera, pues bueno, hemos conocido pues que U2 ha tenido que modificar el proyecto para el Visitor Center que quiere hacer en Dublín. Para eso tenemos a Pere Granera al teléfono. Hola, Pere. Hola. ¿Qué tal? Feliz año a todos los oyentes del Vertigo Radio. Mira, hoy te hemos mejor que nunca. ¿Sí? Un abrazo, Pere. Ah, que sí. Muy bien. Bueno, cuéntanos qué ha pasado, qué es lo que está ocurriendo con el proyecto este del Museo de U2 en Dublín. Pues bueno, lo que está ocurriendo, la verdad que es algo triste, ¿no? Y es lo que siempre hablamos de la controversia que crea U2 en su ciudad. Porque si antes estabais hablando de lo bueno que es la música en la calle y toda esta cultura que tienen, pues yo creo que cualquier ciudad del mundo o cualquier pueblo que haya visto nacer a una banda como U2, pues lo que querría es tener pues sitios emblemáticos, ¿no? Y pues, por ejemplo, esto, el Visitor Center de este, que sería lo que es lo que tienen ellos, que sea un museo dedicado a U2, pero parece ser que lo único que tiene son gente que está en contra, sobre todo la gente que vive ahí en la zona de Hannover Tube. Sí, porque el crimen que aquello se puede convertir en un hervidero de gente y que pueden molestarles, ¿no? Que la gente vaya a visitar este centro de visitas, este museo de U2, ¿no? Porque aunque yo creo que lo último o la razón por la cual el Ayuntamiento de Dublín no les da el permiso es porque el proyecto que han presentado no es muy acorde estéticamente con el paisaje, ¿no? Donde estaría enclavado, ¿no? Que es donde están ahora los estudios de Hannover aquí. Así es. Es decir, en principio las quejas que había y lo que el Ayuntamiento de Dublín tenía más dudas era por la altura del edificio, y por eso U2 ha modificado el proyecto y proponen una reducción de 2,34 metros de lo que es la altura. Y en cuanto a lo que dices de los fans que pueden llegar a visitar, pues bueno, las consultorías que hay en la zona y tal, pues esgrimen que puede haber anualmente unos 390.000 fans de U2 que podrían visitar la ciudad de Dublín para visitar el Visitor Center. Y bueno, afirman que en los días de máxima afluencia pues podría haber unos 3.000 visitantes. Consideran que en agosto, con 75.000 visitantes en ese mes, sería el punto álgido. Y bueno, pues ellos mismos, pues la gente también dice pues que se quejan de que en estos meses de más afluencia que sería necesario un control de llegada, que hubiera seguridad y demás. Y principalmente es lo que tú dices, en lo que se están quejando es, parece ser de que quitarían las vistas que tienen al canal pues los dueños de los apartamentos. De hecho, hay la principal objeción al proyecto la forman 63 habitantes de los apartamentos que están allí cercanos a los antiguos estudios de Hannover Tube. Y ellos dicen que, bueno, alegan que la propuesta pues que ensombrecería lo que son los apartamentos. Entonces, pues bueno, dentro de todas las objeciones que están poniendo, pues dicen que dejará un efecto profundo y de largo plazo en el carácter del área del Gran Canal Dock, que el lenguaje de diseño y arquitectura elegido simplemente no es apropiado para esta ubicación y que debe rechazarse. Y luego ellos lo llaman como el monolito de U2, en el que dicen que presenta un corte urbano significativo y antipático para Hannover Tube y que presentará una barrera visual significativa, permanente y perjudicial para los residentes de la planta baja de los apartamentos. decir, ahora U2 presenta el proyecto reduciendo la altura, pues ahora ellos dicen que los de las plantas bajas pues que se quedarán sin esas pistas claro, y ensombrecidos. Luego, es decir, desde el parking tampoco ven el sol, ¿no? Te jode, hablando mal. Es que al final es eso, es lo que decimos, que no entendemos que una ciudad como Dublín pues no quiera tener algo significativo pues de una banda tan grande a nivel mundial y que ha hecho que Dublín sea conocido y visitado cada año prácticamente pues por los fans de U2 y por la gente que le gusta la música. No sé cómo acabará esto. Al final harán como el Valencia Club de Fútbol y el Ayuntamiento, ¿no? Cambiando las parcelas a cambio. O sea, U2 dejará los estudios de Janu aquí, el Ayuntamiento les dará otro sitio y donde finalmente se construya. Claro. En fin, bueno. Es complicado, ¿no? Todavía imaginamos que esto que allí, se pueda pues, llevar a cabo. Por la zona que es nueva y demás, es gente de poder, y entonces, pues bueno, pues lógicamente pues quieren la tranquilidad que tienen ahora y que piensan que por ello, también han pagado por ello, lógicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco sí, pero mucha el gracia. Estuvimos hace poco, el fan que tiene que ir, el fan de U2, siempre va allí. Ya, bueno, pero ahora no va, ahora van y hoy en día cuatro gatos. Claro. Yo hace que estuvimos un par de meses allí. Lo que dice Javier. Está todo construyendo. ¿Qué molesta más? ¿Las obras o la gente que va paseando? Ya, porque molesta las obras. Bueno, en fin. Caso, y está todo es entendible, pero no bueno. No aceptamos. Pues nada, Pere, un placer hablar contigo. Nada, a vosotros. Bueno, y para acabar la noticia, pues que en teoría el próximo mes es cuando se va a conocer la decisión final. Así que ya seguiremos informando. Pero esto tiene pinta de culebrón. Sí. Esto, sí. Bueno, tiene pinta, pues yo creo que como la Torre U2. Aquella vez fue el tema de la crisis y que no se construía y ahora pues a saber. Ya. Bueno, si quieres dejamos ahí todavía porque todavía no hemos terminado las noticias. Nos queda hablar del décimo aniversario del No Line on the Horizon, que tendrá lugar el día 22 de febrero del 19, con la publicación o la remasterización del vinilo de este disco, ¿no? A través de U2.com hemos podido conocer la noticia. Se puede hacer ya la pre-reserva en su página web, aunque os recomendamos que esperéis a que Fnac y otras páginas web lo saquen a la venta, porque el precio que tiene ahora en reserva es importante. ¿Cuánto es? Pues unos 40 y pico euros, ¿no? 45 euros. Transparente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, U2 va a hacer dos lanzamientos del álbum en vinilo. Uno con el de normal. color negro en vinilo. Ajá. Y luego uno transparente. Y bueno, decir que obviamente va a llevar las canciones remasterizadas en el vinilo, será un vinilo doble. Y luego, como novedad, en la cara B del segundo vinilo, en la cara número 4, pues irán dos remixes. Uno de Magnificent, el Wonderland Remix, que este sería inédito. Uh-huh. Y luego un remix de I Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight de Redanka, que ese ya pues lo teníamos de otros CDs de hace unos años, ¿no? De remezclas. O sea que realmente como novedad musical ese remix de Magnificent, el Wonderland Remix. Y que remix. Sea transparente, porque precisamente ese disco lo tengo en vinilo, en CD, DVD, sí, no sé es cuánto, que... lo tengo en todas las versiones. Bueno, me falta en cinta, creo, y ya está. Va pasando el tiempo y son 10 años ya, ¿eh? Sí, no, claro, no. Es que es eso. Es Sanernia, una canción, ¿eh? Por favor. Sí, sí, sí. En fin. Bueno, pero yo creo que es importante el hecho de que se hayan acordado de este disco y que lancen algo especial, porque no nos olvidemos que el año pasado Pop cumplió 20 años, sí que han hecho estas ediciones que están haciendo últimamente remasterizadas, pero no han hecho un lanzamiento especial como van a hacer con el No Line. Es decir, que a mí me parece positivo el hecho de que lo destaquen. Eso es Island, tío. No nos equivoquemos, claro, para vender más. Más ni menos. Y nada, también celebraremos el décimo aniversario del 360, ¿eh? Claro. Alucina, ¿eh? Sí, 2019. Ay, qué 2009 más chulo. Ya 10 años. Madre bueno, Pere, pues nada, ahora sí. Muy bien, Pere, muchas gracias. ¿Cuándo vuelves con The Village? ¿Cuándo vuelvo con The Village? Bueno, no sé, o The Village, ¿no? o volveremos con 1, 2, 3, 14 precisamente para hablar de la gira del 360. Perfecto. Muy bien. Muy bien, hombre. Un saludo. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Y nada, para recordar, pues vamos a escuchar a Unknown Color. Sunshine. Bueno, damos paso a la agenda de Tributo Sudo de este recién estrenado 2019. Buen paso con el tema que hemos escuchado, ¿eh? Aquí sí, estábamos sí. No coler. Todos emocionados. Bueno, pues empezamos la agenda con la banda Please, donde de forma benéfica y con un Tributo 2, mañana jueves 10 de enero a partir de las 8 y media de la tarde en la sala Siglo Mecànic de Sant Cugat del Vallès, Barcelona. En beneficio para la Fundación Vicente Ferrer, recaudarán fondos para la construcción de viviendas dignas en Anantapur, India. Desde este programa apoyamos las iniciativas y colaboraciones que realizan las bandas Tributo 2 de nuestro país, y así como todo para un beneficio común. Seguimos el viernes y sábado 11 y 12 de enero, donde la banda Green Covers harán un doblete en la Sala Cero de Tarragona a partir de las 6 de la tarde, ambos días, 6 de la tarde. Y finalizamos con la agenda con la banda Sunday Cover Sunday en la localidad de Collado Villalba, Madrid, en la sala 80 Copas, el sábado 12 de enero a partir de la medianoche. Y más agenda la próxima semana. Tendremos adelanto ya que tendremos una banda tributo que hablo de Please, que hace aniversario, 25 años ya haciendo tributo. Empezaron ayer. Empezaron ayer, sí. Mandamos un saludo a Miki y los compañeros. Su banda. Y nada, pues pasamos al testigo, a Óscar Puchades. Buenas tardes, compañeros de Ondas. ¿Qué tal lo lleváis? Espero que bien. Hoy os vamos a contar la vida de una banda que desde los principios de U2 les marcó y no se han cansado de decirlo. Ellos son los neoyorquinos Talking Heads. Los Cabezas Pensantes se formaron en Estados Unidos en 1974, formado por su frontman David Byrne, que es cantante y guitarrista, Chris Frantz a la batería, y por su amiga y después esposa, Tina Wildmuth, al bajo. Los tres miembros fueron alumnos de la Escuela de Diseño de Rhode Island. Al poco de formarse, se trasladaron a New York e iniciaron gira de teloneros con los Ramones. Sí, sí, ellos tocaron en el archifamoso local CBGB del Lower East Side, en Nueva York. El famoso nombre de Talking Heads es un término televisivo, se llama así a los televisores y, abundando un poquito más en ello, a los presentadores que no gesticulan, ya que eran el producto más tonto de la caja boba, entonces eran los Talking Heads, ¿no? 1976, entra a formar parte de la banda Jerry Harrison como teclista y guitarrista. Talking Heads fue la banda más representativa del movimiento New Age y post-punk. En el 77 lanzan su primer disco con la discográfica Sir Records, titulado Talking Heads 77, que logró el puesto 97 de la lista Billboard. Curiosamente, la revista Rolling Stone en 2003 lo ubicó en el puesto 290 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. David Byrne es todo un personaje, el frontman. Escribió un libro titulado Cómo funciona la música, en el que Dave proponía los motivos por los cuales hechos como la tecnología, la moda y la industria musical influyen claramente en la composición de la música. Incluso también los factores sociales o incluso los palacios o iglesias influían en la música clásica, evidentemente. Además, ¿sabéis cómo llamó la revista Time a David Byrne? El hombre renacentista del rock. Hizo un especial sobre el artista y habló sobre todas sus facetas artísticas y le dio esa categoría. Recordemos, el hombre renacentista del rock, ¿no? Imaginar sus fans si se pondrían contentos con esa edición, madre mía, de coleccionista. Al año siguiente, 1978, lanzan su segundo larga duración con el título More Songs About Building and Food, que contaron ya con la colaboración de un personaje que cambiaría la idiosincrasia de esta banda, como lo hizo con U2. Él es ni más ni menos que Brian Eno. Ellos querían la frescura de Roxy Music y, o David Bowie, ¿no? Recordemos que poco antes ya había producido el maravilloso disco de Bowie titulado Heroes, el primero de la trilogía berlinesa. Bueno, el propio Brian Eno hablaba en una entrevista de hace años lo siguiente. Dice, bueno, cuando me localizaron los Talking Heads, buscaban de mí ese sonido que había usado con Roxy Music, darle ese toque exótico, incluso africano, que les da frescura a los temas para separarse en cierto modo del post-punk. Eno rápidamente se ganó la confianza de la banda para explorar distintos matices musicales, abriendo un gran abanico de posibilidades. Hicieron una versión de All Green, titulada Take Me to the River, que ella fue la que les catapultó consiguiendo un gran éxito, esa es la verdad. Su tercer larga duración y segundo la participación de Brian Eno fue en 1979 y se tituló Fear of Music, muy al estilo de la parte más oscura post-punk. Su primer single, Life During Wartime, creó el himno It's Ain't No Party, It's Ain't No Disco, que si luego os ponéis la canción o el enlace en la página web, disfrutaréis muchísimo de esa canción. Ya en los 80, concretamente el 8 de octubre, publican su cuarto álbum de estudio titulado Remain in Line, en el que comienzan a incluir polirritmos africanos claramente influenciados por el afrobeat nigeriano Fela Kuti, en el que les dio a conocer, como no, el señor Brian Eno, por supuesto. Se implicaron tanto en este estilo de música que para la gira del disco incluyeron a más músicos a fin de interpretarla correctamente. Después de esa gira se toman un largo descanso. Muchos toman caminos paralelos a la banda, incluso dejan de producir con Brian Eno, ¿eh? El loro. O sea, a partir de ahí ya dejaron de producir con Eno. Hasta el 1 de junio de 1983 sacan a la venta su disco Speaking in Tonight, con el que se situarían en lo más alto de las listas con el single Burning on the House, que no suena, como que no, seguro que resulta, pero que muy familiar. Pues a Bono sí que le gustó y le sirvió de referencia para sus letras. Ahora ya nos vamos al lejano 1985, donde sacan su sexto álbum, el 10 de junio, con el título Little Creatures, con revisión de su América natal, dando importancia al country, incluso llegando a utilizar la steel guitar. Es su álbum más vendido en Estados Unidos, con más de 2 millones de copias vendidas. Incluso la cubierta del disco, es decir, la portada, fue portada del año para la revista Rolling Stone. La veréis porque es súper llamativa. Como habréis podido leer, pues bueno, David Byrne es de esos personajes los cuales son muy peculiares y además con una capacidad compositora increíble. Pues bien, ¿sabéis a todo esto? ¿Sabéis qué tiene David Byrne que U2 ha intentado en varias ocasiones y aún no lo ha conseguido? Ni idea. Pues nos voy a dejar con ascuas. Básicamente David Byrne tiene un Oscar conseguido por la película El Último Emperador. Sí. Y su banda sonora en el año 1987. Sí, sí, pues lo ha conseguido, ¿eh? Además, sí, el enlace está en la BSO del Último Emperador y sale David Byrne como uno de los artífices de la banda sonora. Así que fijaros si ha conseguido retos este hombre en su trayectoria musical. Y bueno, volvíamos a Burning Down the House. ¿No os suena tanto? ¿Os lo recuerdo de que os va a sonar o qué? Pues bien, Bono le incluye en modo de snippet en Mysterious Ways, inclusive también en otras ocasiones la ha incluido en Even Better Than the Real Thing en la última gira. O sea, que os suena más que de sobra. De hecho, os vamos a dejar con ella a ver si la recordáis y luego comentamos. Time. Y bueno, este grupo me recuerda sobre todo el final de los conciertos de La Experiencia. Porque sí. Hay una de sus canciones que era la que ya te decía que no iba a haber más bises en, sí, en los shows de U2. Efectivamente. Y bueno, como grupo pues terminaron en el año 91, es cuando se disolvió. Cuando anunciaron su... Aunque luego David Byrne pues ha continuado haciendo música y conciertos y giras. Y bueno, de hecho en el año 2009, cuando la gira del 360, tenía un blog. Y bueno, pues una de esas entradas del blog se dedicó a criticar a U2 por la gira del 360. ¿No? Decía que era extravagante y cara. Sí. Aunque luego, después, al cabo de un par de años, pues se vio que fue la que más recaudación y más afluencia de público ha tenido en la historia. O sea que, bueno, creo que también los criticaba por el tema de... En cierto modo también era porque, bueno, estaba pidiendo dinero para los más pobres, ¿no? Y por otro lado hacían una gira con tantos costes de camiones y demás. O sea que era un poco el contrapunto, ¿no? De una cosa con otra que no pegaba mucho. Sí, sí. Analogía. En fin. Quería comentar una rectificación. Uh-huh. Mandamos un saludo a Green Covers, a Chen, a su cantante. El tributo es sábado noche y domingo tarde. En la Sala Cero de Tarragona. Sala Cero de Tarragona. Este fin de semana. Este sábado fin de semana, y domingo. Este fin de semana. Que es el día 11, el viernes. No. O sea, sí, había comentado 12. Que era viernes, sábado. Finalmente es que es sábado y domingo. Ah, vale, pues el 12 de enero y el 13 de enero en la Sala Cero. Lo acabo de confirmar con él. Mítica sala. Perfecto, pues vamos a despedir ya el programa con la última sección, con el concurso, con Everything You Know Is Wrong. Bueno, el concurso. Vamos a primero a solucionar la pregunta que teníamos en marcha todavía de antes del descanso navideño. La pregunta era que cuál era el apodo del amigo de Bono que le llevó en motocicleta a la primera reunión de U2 en casa de Larry Mullen. En la cocina. A la cocina de Larry, exactamente cómo se llamaba el nombre. O mejor, la pregunta era cuál era el apodo, ¿no? Uh-huh. Porque el personaje de Rey Manuel, que fue curiosamente el amigo de Bono que se casó aquí en Valencia con una valenciana hace un par de años aquí, Rey Manuel, pues el mote, el sobrenombre que tenía en Dublín, en el grupo que tenían en la infancia, era The Dog, el perro o The Cocker Spaniel, que es una raza de perro. Sí. No sabemos exactamente por qué le llamaban el perro, pero Bueno, era Bonobo, o sea, Paul Hewson era Bonobox, Gaggy era Gaggy, en fin, sí, cada uno tenía su mote, él era The Dog. Y bueno, la primera persona en responder fue José María Azcón, luego fue Carlos Vidal, Ana García Navascués y Coque Menéndez, los que han contestado en primer lugar por ese orden. Y bueno, haciendo el sumatorio y actualizando la lista a día de hoy con todas las preguntas y respuestas solucionadas a día hoy 9 de enero, tenemos que la clasificación la encabeza Coque Menéndez con 17 puntos. En segunda posición tenemos a Carlos Vidal con 15. En tercera posición Ana García Aramascuez con 10. Le sigue Cristóbal de Santiago con 7 y José María Azcón Ramírez con 7 puntos. Luego ya tenemos el resto de gente con 3, 2, 1 punto. Y bueno, pues esta es la situación actual. De todos modos, el máximo son 17, ¿no? O sea, sí, que con el que se enganche 3, ahora todavía tiene tiempo de... Claro, hombre, de todas formas, el como esto pues se va modificando o lo vamos orientando en función de lo que va ocurriendo con el concurso, probablemente lo que hagamos es tener una gran final donde los primeros clasificados pues se enfrenten en directo aquí en el programa a una batería de preguntas. Y así pues bueno, porque hay gente que por lo que sea no puede escuchar el programa en directo o claro. En fin, así damos posibilidad a que los primeros, que son los que más saben, se enfrenten entre ellos en directo. Ya están trabajando, no exacto, pueden, exacto. En ese momento. En fin, ahí queda un poco la hacia dónde va a ir el concurso. Y para esta semana pues os voy a hacer la pregunta. Recordamos que hay que contestar al correo electrónico de u2valenciatv@gmail.com. Y la pregunta es, ya verás esto, hay gente ya. En las letras de algunas canciones de U2 aparecen nombres de ciudades. Por ejemplo, Berlín, Nueva York, Belfast, etcétera, por citar algunos ejemplos. Pero, ¿sabrías decirnos qué ciudad española es citada en una letra oficial de una de las canciones de U2? Pues nada, y al que lo sepa, pregunta. u2valenciatv@gmail.com, ¿qué ciudad española aparece en la letra de una de las canciones de U2? No en un concierto, porque en ciudades. Obvio. Pero hay un disco, una canción, donde aparece el nombre de una ciudad española. Parece mentira. Y dices, ostras, ¿cómo puede ser? Pues sí, hay una canción que dice una ciudad española. Así que vamos, os esperamos vuestra respuesta. La semana que viene, o probablemente la siguiente, daremos la respuesta para tener siempre ahí un poco más de tiempo para contestar. Exacto. Y nada, pues eso, ya despedirnos escuchando Discotec, porque hombre, este año va a ser el del Noline, pero también no nos vamos a cansar de pedir y reivindicar eso el es. Pop. Y nada, pues un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias a Mónica Bello, que está al control. Y nos vemos la semana que viene. Eso es. Hasta la semana que viene. ¡Viva el pop! ¡Chao! ¡Chao! Where's your love?